your dog's favorite food, tasty treats for your cat's late-night snacks. Chewy even has prescriptions to keep your pets healthy so you can share more moments together. Like walks in the park, we've got leashes and collars. And those rainy days in, there's toys to keep them busy. Get everything you need for your pets, all delivered right to your door. Save 30% on your first AutoShip order up to $20. Visit Chewy.com today. Why don't you say so? control. Singing la la la la la la la, you bring. esperamos en la próxima emisión con los hits más importantes a nivel mundial. Totalmente mezclados por DJ Batra. Ponle Nexa. Una producción de MBS Radio. Todos los derechos reservados. Tona Mixa 95.7. Son las 12. See you.

orgullo de haber cambiado. No te niego que pasamos buenos ratos, fueron muchos moteles baratos. No te aferres al pasado, la verdad nunca estuve enamorado. Si te vas, ya lo verás, te arrepentirás y no encontrarás a nadie igual. Si te vas, ya lo verás, no encontrarás a nadie igual. Síguenos en Instagram, Exa Cuernavaca, Pontexa. Burning up emotional faders, keep repeating self-fading phrases. I have heard enough of these voices, almost like I have no choice. This is biological stasis, my mood shifting to manic places. Wish I laughed and kept the good friendships, watch I feel like go again.

107. Como te amo, por ti la vida es un milagro. No habrá más muerte si te conoce. Luz, ven a mí. But when you said hello, norte a sur. En todas partes. En todas partes. Ponte. Exa FM 95.7. Será el amor.

me is insecurity. Tell me you don't love me. All it takes is a girl above me on your timeline to make me nothing. This is me. Jelly, jelly, jelly on a plate. Sunny side up, I got egg on my face. Waist trainer for a tinier waist. But I can't help it if I like the way food tastes. This is me. Baby, I'm a bad bitch. If he fiendin', I'll probably get a catfish. Keep him dreamin' and pull up on a nap. I don't even be askin' him who that chick. Uh-huh, who that chick? Nah, that's pitiful, that's so average. Why? Some women want men and some girls want wives. Tell lies until they buggin' and they pants on fire. I stole your man. He got free, I'm Gucci, soaking lights. I know your man, but he ain't even worth the money. Time, it's such a drag. I'm not being spiteful, but your stress won't be the last to let you know about Kegel shit. Baby, I'm jealous of the pictures that you like. Baby, I'm jealous of the girls with lighter eyes. Baby, I'm jealous, I'm jealous. And I know that it ain't right. I'm jealous, jealous. Yeah, jealous, yeah. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter. En todas partes. Ponte, ponte. Exa FM 95.7. Nos conocimos mayo, creo que un viernes. Estaba borracha, yo no sé si te acuerdes. Luego pasamos el fin de semana. Yeah, yeah. A mí me gusta tu serie. La verdad no otro en serio. Ni telenovela. Mami, yo sé que tú tienes más pretendientes, pero le gusté yo. Dime más lo que sientes, no aguanto la presión. Pero tienes más pretendientes, pero le gusté yo. Dime más lo que sientes, no aguanto la presión, bebé. Solo me falta un nivel para rescatarte. Morenita que el sol, ven a tocarme. Se sobrejiste de alcohol, pa' refrescarte un hall. Dime cuál es la canción que quieres que cante. Te pones picante. Mami, yo sé que tú tienes más pretendientes, pero le gusté yo. Dime más lo que sientes, no aguanto la presión, bebé. Tienes más pretendientes, pero le gusté yo. Dime más lo que sientes, no aguanto la presión, bebé. Siento que no aguanta la presión, en serio. Coqueteamos como en el colegio. Vendemos una cartica con un misterio. En caso no hacemos lo serio. Martes de estudio pa' mi cuarto. Todos tranquilos creen que estamos repasando. La prueba de anatomía estamos estudiando. Si nos pillan decimos que estoy examinándote. La ropa interior lentamente quitándote. El profesional lo estoy aprovechándome. Hay muchos que quieren pero tú me cogiste. Manuel Turizo. Pero le gusté yo. Dime más lo que sientes.